en Costa Rica. La sangre del rey de las Lapas, del guerrero más temido del territorio indígena de Talamanca, Pabru Presbere, es la sangre que no muere. Así rememoraron el asesinato de este líder indígena el pasado 3 de julio en Cavagra, en la zona sur del país. Fabiola Pomareda nos trae la historia desde la asociación Voces Nuestras. El 4 de julio de 1710 se ejecutó en Cartago la sentencia de muerte en contra de Pablo Presbere, uno de los líderes del levantamiento indígena en contra del maltrato y el dominio de la corona española. Este 2018, en la víspera del 4 de julio, hubo una gran reunión de habitantes de diversos territorios indígenas. Esto fue para la inauguración del Usure o Casa Cósmica en el territorio de Iriria Bribri Saca, mejor conocido como Cavagra. Unas 350 personas asistieron a la ceremonia de inauguración de este segundo Usure, ya que el primero fue quemado por mano criminal el 23 de febrero de 2016. La ceremonia dentro del Usure duró casi 3 horas. Allí entraron mayores, mujeres, hombres, niñas, niños. Escucharon al agua o médico tradicional Justo Avelino Torres Layán, quien vino de Talamanca y leyó un escrito que tituló Amarga Colonización. Amarga colonización. Icherito, ¿cuántos ayes doloridos no pondrían los prisioneros en la sangre de mi sangre, en la pluma de los vientos, para enviarles de ese modo su postrera despedida a la patria abandonada? Para aclamar a la señora libertad en su suspiro y su agonía, encadenados hombres y mujeres con los niños en sus pechos flagelos, cual si fuesen pecadores. Comienza como un susurro del viento o una falsa promesa, la brisa más ligera que baila y acaricia sus cabellos tan dócilmente, exiliados en su propia casa. Oh amarga colonización cruel y sangrienta, que mataste y decapitaste a niños de la esperanza de nuestro futuro, a mujeres que es para nosotros la portadora de vida, a ancianos, testigos fieles del milenario tiempo, grandes sabios que cantaban al son de la vida bajo las noches de luna llena, grandes doctores indígenas quien por su naturaleza inspiraban la devoción única a su Dios, a los grandes caciques de grandes glorias y lealtad, creyéndose hacer los más débiles cuando más nos hacían inmortales. Basados en el dolor y las lágrimas, el destierro geográfico entronizado en la casa del extraño que mata a sangre fría por placer y su gloria terrenal. ¿Cómo olvidar los hijos predilectos, la preciosa sangre que tiñó los ríos y la tierra, para ver por sus derechos, para ver hoy a sus hijos libres? Gracias Juan Serraba, Francisco Cagri, Diego Ebeno, Garabito, Juan Albazaera, Antonio Saldaña y todos los mártires perdidos en la página del tiempo, pero la sangre del rey de las Lapas, el guerrero más temido de Talamanca, es la sangre que no muere y que día a día surge del olvido fantasmal, tomando fuerza, invocando los espíritus de los elementos, pero sobre todo los espíritus de la esencia guerrera, para luchar, para seguir luchando por la vida y sus derechos, que fueron casi callados por la amarga colonización. Chamoy, chamoy. Talamanca es uno de los pocos pueblos que no pudo ser conquistado por los europeos. Fueron incontables las sublevaciones contra el conquistador por el espíritu guerrero y libertario de sus habitantes. Un breve recuento. En 1620, y por su afán de conquista, los españoles ahorcaron en Cartago a los caciques talamancas Juan Serraba, Francisco Cagri, Diego Ebeno y Juan Ibquesara. En 1662, el Blue, o principal jefe político y militar, Capsi, destruyó la recién fundada ciudad de San Bartolomé de Duqueiba, en las márgenes del río Telire. Luego, en 1689, la corona volvió a intentar la conquista de los talamanqueños por medio de los frailes recoletos. Para esa época, el Blue era Pablo Presbere, quien interceptó una carta de los religiosos dirigida a Guatemala. Así se enteraron de la orden de que querían sacar a los indígenas hacia Boruca, Chirripó y Teotique. Este plan de política de desarraigo fue lo que provocó la insurrección. El 28 de septiembre de 1709 y bajo el liderazgo de Presbere, guerreros de Talamanca asaltaron y ajusticiaron a los frailes Pablo de Rebullida y Antonio de Andrade, a 10 soldados y a una mujer. quemaron 14 templos católicos y obligaron a huir a los religiosos y soldados. El gobernador de Cartago envió a un grupo de 80 soldados para que capturara a Presbere. La superioridad de las armas de fuego de los españoles permitió su captura, junto con algunos de sus jefes militares y 700 indígenas entre hombres, mujeres y niños. Durante el juicio, Presbere se negó a delatar a los otros líderes de la rebelión a pesar de la tortura. El territorio de Talamanca nunca pudo ser conquistado. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.